Mati. Pase ahí. Acá, acá. Pasa, Carlito, siéntate allá. Una historia y arraigo y que tiene mucha incidencia, impacto y llegada en los distintos sectores sociales. Por eso es un movimiento, el justicialismo, a diferencia de otros partidos políticos. La propuesta del día de hoy tiende a esto. Están aquí conmigo Carlos Benítez, que fue noveno en la lista del Frente Justicialista para la Victoria, y Ramón Vera Chávez, que es un hombre que estuvo aportando y mucho a la Unión Pro Boom desde su lugar como militante, con su estructura allí en Cuartel Quinto, y logró ubicar al primer consejero escolar en la lista de la oposición. En una elección que marcó definitivamente un quiebre de la lógica peronista, de aquello que muchas veces lo señaló Mariano Güez en la campaña, que había un solo peronismo. Evidentemente la elección deja abierta esta inquietud de cuántos peronismos hay. Para mí hay uno solo, vertientes miles, y van a seguir apareciendo. Vamos a la presentación del programa y charlamos con ellos sobre el peronismo que se viene, lo que dejó la elección aquí en Moreno, a nivel provincial y a nivel nacional, y cómo se va a estructurar el poder a partir de la convocatoria del diálogo que se hizo y las responsabilidades que deben asumir los sectores opositores y el oficialismo. Ahí está. Bueno, a diferencia del año 2007, cuando recuerdo la lista, la presencia de Esteban Castro, de Levita, y de Liliana Fernández, la Corriente Nacional Popular, marcó, a mi criterio, a mi juicio, un nivel de incidencia de lo que es Parrilli y compañía sobre la conformación de aquellas propuestas electorales. Para esta oportunidad, digo, el 28 de junio, el único integrante de una organización que estaba en la lista era Benítez de la William Cook, que está aquí. Y por el otro lado, lo que es la Unión Pro Boom marca una apertura muy manifiesta de Claudia Seff hacia la pata peronista, que para muchos fue vital en el muy buen resultado, diría yo, extraordinario resultado, y lo han dicho muchos hombres y mujeres del oficialismo, una elección atípica porque no se esperaba este nivel de seducción de Narváez con todo su aparato, con toda su prédica, con toda su personalidad y demás, y que lleva a una composición de Consejo Deliberante diferente. Es la primera vez en 15 años que el oficialismo va a gobernar sin mayoría. Así que ambos, muchas gracias por estar aquí. Y la pregunta para Carlos Benítez es, que se la hacía antes de empezar el programa, ¿qué le van a aportar hoy las organizaciones sociales, con claro signo político, al kirchnerismo? ¿Es aportarle al kirchnerismo y se alejan más del peronismo que parece reestructurarse en la figura de Duhalde y en las fortísimas declaraciones que está haciendo Das Neves y muchos que se encolumnan a decir, bueno, se terminó la era de Kirchner? Gracias por estar aquí. No, gracias a vos por invitarnos. Me parece que el análisis es complejo. Primero por la cercanía del hecho de los resultados electorales propiamente y por un conjunto de fenómenos que se vienen dando, digo yo, no diría solamente en el peronismo hoy o en lo que conocemos como la estructura del Partido Justicialista, sino que me parece que lo que se están dando son fenómenos sociales altamente complejos, que están profundamente vinculados a la crisis del 2001, a las crisis de representación, a el replanteo necesario en las estructuras político-partidarias, y que en parte se explican por el proceso y el fenómeno de lo que significó el kirchnerismo en los últimos años, por lo menos en lo que a nosotros nos ha tocado vivir más de cerca, ¿no? O compartir o militar desde ese lugar. Entendemos que básicamente lo que va sucediendo en nuestra sociedad es que hay un conjunto de demandas sociales que, creo yo, ninguna fuerza política estructurada hoy puede contener en su totalidad, y me parece que eso expresa el resultado de lo que hemos visto. Uh-huh. Algunos sectores canalizan más un grupo, un conjunto de demandas sociales, y otros sectores han canalizado otros. Por eso vemos, hay una atomización del voto, y creo que es el fenómeno que está surcando al peronismo. Luego creo que también hay mucho ruido metido en todo esto, mucho discurso. Yo no veo tan claramente, o por lo menos nosotros en la discusión con los compañeros, no vemos tan claramente que esto sean dé como resultado una multiplicidad de peronismos, ni de cara al 2011 ni de cara a lo posterior. Me parece que sí, en esta idea que vos tirabas al origen de este gran movimiento con múltiples expresiones o con múltiples corrientes que conviven, hay momentos históricos donde algunas se hacen más hegemónicas, por tanto el partido vira hacia un lugar determinado, y hay momentos donde esto cuesta más o no es tan claro. Y ahí me parece que jugamos un rol fuerte o tenemos un rol donde tallar las organizaciones, sobre todo aquellas organizaciones que retomamos la idea del peronismo como una expresión histórica, popular, consecuente con lo que llamamos el campo popular. Yo creo que ahí nosotros tenemos un rol que jugar, que es en un debate profundo de ideas hacia el interior del peronismo, una democratización en el acceso de los compañeros a la información, a la formación, al debate. Me parece que ese es nuestro aporte, más que el rol. Quizás no nos toca a nosotros, por el contexto en el que estamos, por cómo se dieron las situaciones, si fueron antes, en el 2007, si fueron en el 2005, si son ahora, el ocupar lugares institucionales. Quizás no sea ese el objetivo, pero sí el objetivo es avanzar en una profundización del debate hacia el interior, cuestión de que las fuerzas políticas, sobre todo la que nosotros pretendemos acercarnos e instalarnos, que tiene que ver con el peronismo profundo y el peronismo morenense, nosotros somos una organización local, llevar ese conjunto de debates de ideas que nosotros traemos cargados, ese conjunto de energías que traemos también en el marco de las acciones que venimos desarrollando en el territorio, en lo barrial, en lo productivo, en lo juvenil, y ponerlas al servicio de la discusión de un proyecto político que nos abarque, que nos contenga, que genere o que recupere esa idea de las banderas históricas que nosotros decimos que el peronismo trajo, ¿no? Bien, vamos a seguir charlando sobre esto porque a mi criterio Kirchner tiene un esbozo de apertura con aquella transversalidad y luego se recuesta en el Partido Justicialista con los varones del conurbano. Y esta es una decisión política que por supuesto llevó a limar muchos acompañamientos que tenía Kirchner, porque Libre desde el Sur fue coherente hacia la gestión de Kirchner hasta este paso. Tumini puede hablar de Ceballos. Delía se quedó y me parece un hombre muy leal. Podemos discutir muchísimo sobre Delía, pero me parece que es un hombre leal. Y que hoy la noticia de Delía me parece que es un golpe a la democracia, a la institución de la democracia, cuando se lo lleva a juicio por haber cortado una calle, porque marca una tendencia que antes el gobierno la podía evitar. Hoy parece que no puede evitar esto. Pero si hablamos del peronismo, desde Carlos, esta mirada del peronismo, el movimiento social, la organización, y ver a Chávez es un hombre, el peronismo, y que se presenta como victorioso, y en una entrevista que pude hacer en la televisión con Vera, usted me decía, bueno, se acercan tiempos de modificación sustancial, por lo menos en la conducción del peronismo en el orden local. Como que se acabó la era de Mariano West, que se inició en diciembre del año 1995. Desde el 28 esta parte, que es un tiempo muy, muy corto, pero hubo contactos, llamados, gente que estaba con West y que ahora observa de Narváez como una lógica de reconstrucción del peronismo al lado de Duhalde. Sí, hay una lógica del peronismo, ¿no? Una lógica. Yo también provengo del campo popular. Hubieron algunas agrupaciones que a nivel nacional apoyaron a Néstor Kirchner y a nivel local no apoyaron a Mariano West. A ver, a nivel local se dio la lógica del PJ. Yo pedí la renuncia del presidente del PJ local por una cuestión de lealtad, tiene que seguir a su jefe político, porque él estaba en la misma lista que Néstor Kirchner. Tenía que haber renunciado directamente. En el peronismo no se puede conducir desde la derrota. Y así como Néstor Kirchner se siente traicionado porque dice él que lo cortaron la boleta acá abajo, en mucho distrito, acá va a pasar lo mismo con Mariano West y compañía. O sea, muchos de los que hoy están con él, estando en la misma mesa, lo van a acompañar hasta el cementerio, pero en la tumba va a tener que entrar solo. Y para paliar todo esto, este sistema político, en algunos casos perverso, yo llamo por eso, pido una gran interna abierta, que es para ver las vertientes del peronismo, para ver quién es quién, quién es representativo, quién contiene a los compañeros, y hagamos la lista. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar al peronismo local. Se terminó la era de Mariano Hues, sin lugar a dudas. ¿Y usted cómo mira, que me parece que fue buena la intención de Kirchner, la transversalidad? Me parece que se quedó a mitad de camino, que no estaba convencido, porque es un hombre del peronismo. Y yo siempre lo recuerdo porque me parece que se ajusta a la historia. En la década de los 90 gobernó el peronismo, con Carlos Saúl Menem. Después vienen estos eufemismos de kirchnerismo, menemismo, pero fue el peronismo. Es decir, si no hubiera sido el peronismo, difícilmente Menem podría haber sido lo que fue. Y si no hubiera sido el peronismo en parte, Kirchner no podría haber hecho la gestión que hizo, como la realizó, desde su lugar como un hombre del partido, ¿verdad? ¿Qué observa y qué aportes le pueden dar organizaciones como la de Carlos y otras organizaciones que están planteando una discusión mucho más profunda, de un modelo mucho más visible y palpable? Las organizaciones lo que le ofrecen, lo que pueden ofrecer es frescura, la discusión política, la llegada a las bases, la voz de aquellos que no tienen voz, la llegada a los barrios, que por la estructura del PJ mecanizada, pesada, estructurada, no llega hoy por hoy. Yo la verdad que celebro acá que compañeros como él de los movimientos sociales, de Sergio Regue, jóvenes, que podían haber estado en la lista, pero hay un problema, lo pusieron en lugares donde no iban a entrar, noveno, décimo, fíjense la lista, ¿no? Están lo que yo llamo, y no despectivamente, los compañeros que hace 15 o 16 años están en el poder. O sea, yo creo que es inaudito eso para el peronismo, para el PJ, para la sociedad de Moreno. Entonces, ¿qué es lo que le ofrecen los movimientos sociales? Volvemos a lo mismo, transparencia, discusión política. Y cuando hay discusión política hay apertura. Y cuando hay apertura emerge un nuevo liderazgo. Porque esta es la realidad. ¿Por qué no acá el compañero puede ser tranquilamente emergiendo un liderazgo desde su lugar de trabajo, de su conducta política, desde su barrio? Nosotros de Cuartel Quinto, de Trujillo. El mismo objetivo, siendo peronista, es lo mejor para Moreno. Hoy la justicia social no es repartir una bolsa de mercadería, pero sí es a través de la educación llegar a todos, y no solamente en Moreno Centro, en algunos lugares el wifi. A mí me encantaría que en Cuartel Quinto haya wifi, que los pibes de mi barrio tengan wifi con la NUDU, que por ahí son contados lo que tienen, o lo de Mariló, o lo de Villa Escobar en Álvarez. O sea, esto es lo que yo quiero para Moreno. Esta es la discusión política que yo planteo para Moreno cuando hablo de llamar una gran interna. Hay compañeros miles, y se demostró en este trabajo en la elección pasada, de que no se sienten representados. Y hubieron compañeros, movimientos sociales, que a nivel nacional acompañaron a Kirchner, que como usted dijo, en el 2005, a través de la transversalidad, a través de los movimientos sociales, acompañó, que Kirchner lo llamó, y que inexplicablemente después fue y usó la vieja estructura del PJ, que no es el peronismo. La cosa es el PJ. Muy distinta es el movimiento peronista. Y es lo que ahora dice hoy Kirchner, fui traicionado por la vieja política. Pero que él fue a buscarlo. Él tuvo la gran oportunidad, histórica oportunidad, de poder que la nueva política, con el espaldarazo que le dio la sociedad en la elección del 2005 a Cristina como senadora en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de La Torre en San Miguel, Joaquín Laporta, Graciela Rosso en Luján, perdieron los dinosaurios, mal llamados dinosaurios, que está bien, que se tienen que ir, ya está, ya cumplieron el rol, hicieron un aporte a la sociedad, listo, se tienen que ir. Inexplicablemente se casó, como diríamos, en esa estructura, vieja estructura, y pasa lo que pasa. Lo acompañaron hasta la puerta del cementerio, en la tumba entró solo. Lo mismo va a pasar acá. Bueno, no sé, Carlos, si querés aportar algo. Sí, sí, mirada, no, pues, no con ánimo de contestarle al compañero, sino en el sentido por ahí de ampliar. A mí me da la sensación de que el problema del peronismo, por lo menos la propuesta nuestra, la que veníamos enarbolando, no se resuelve solo en una interna, por más abierta que la hagamos y participativa, y me parece que se hace, ampliando la discusión de cara a la sociedad. y profundizando el debate ideológico. Porque podemos decirnos peronistas, pero el peronismo tuvo claramente en su historia, que creo que se expresa profundamente en lo que nosotros conocemos como la Constitución del 49, una serie de postulados, una serie de valores, una serie de apuestas en lo económico, en lo político, en lo social, que el peronismo pretendió representar y que de hecho ha representado durante muchísimos años. Entonces, eso no se resuelve en una interna, eso se resuelve en un debate y en una construcción no solo de consenso, sino en una postura ideológico-política real y concreta, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros planteamos. No es solo un tema de si vamos a la interna o no a la interna y que gane el sector que más representa y el que gana conduce, como se dice en el peronismo, y el que pierde acompaña. Sí. Sino en qué posición, digo, creo que se abre un debate muy interesante para el peronismo en los próximos años, no solo de cara al 2011, sino de todo el caudal popular que el peronismo sigue representando en nuestro país, en el distrito, que tiene que ver con cuál va a ser el posicionamiento de este conjunto de compañeros y de esta fuerza política que queremos representar. ¿Cuál va a ser el posicionamiento? ¿Va a ir hacia un país productivo, con inclusión social? ¿Va a ir hacia un proyecto de liberación nacional? ¿O va a convertirse en un partido de centro-derecha representando, por ejemplo, el conjunto de los intereses ojeros del país y que sabemos que están y conviven dentro del peronismo hoy? Entonces, ese debate profundo nos da las sensaciones que hay que darse. Un eje ese. El otro sí es en respuesta al compañero. Digo que es en el sentido de decir, bueno, a ver, el peronismo es cierto que tuvo un retroceso en lo local y en lo nacional, pero el peronismo en lo local, o el peronismo, o la Frente para la Victoria en lo local, ganó la elección. Ganó de una manera como hasta ahora no se había visto, que es por un resultado ajustado, y es cierto. Pero, porque si no, pareciera que presentamos una derrota que no fue. En realidad ganó. Es cierto también que se da este fenómeno, este proceso, que tiene múltiples explicaciones, creo que no solamente se acotan al margen de las opciones que Kirchner hizo o que Mariano West hace en el distrito o que Andrés Arregui como intendente hace en el distrito, sino que tiene variabilidad hasta de la composición social del Moreno que vivimos hoy, si es la misma que hace 10 o 12 años atrás. A mí me da la sensación de que hay un conjunto de sectores nuevos, con otras percepciones, con otras necesidades, que no son las mismas que hace años atrás. Digo, el proceso de instalación de countries en Moreno, de sectores medios altos instalados en Moreno, es un fenómeno nuevo para nuestra sociedad, que trae un conjunto de nuevas discusiones que nosotros tendremos que saber leer, interpretar y aprender a convivir en ese marco, ¿no? Digo, eso también puede explicar parte de este fenómeno nuevo que después se expresó en lo electoral, ¿no? Vos sabés que es muy interesante el planteo de los dos. Hay puntos en común y puntos en donde creo que nunca se van a poner de acuerdo. Y eso le da como una virtud al movimiento justicialista, ¿verdad? Pero respecto a lo que decía Vera, cuando el año 2007 hace una muy buena elección y gana Cristina Fernández de Kirchner, para mí seguían siendo los mismos varones del conurbano que le dan la victoria a Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, fueron malos antes y son malos hoy. Y voy a tratar de justificar por qué lo de malo, ¿no? Si hay una sociedad sometida con escasa libertad de elección, me parece que no podemos estar hablando de buenas gestiones, ¿no? Desde cualquier mirada ideológica. Porque si no, terminamos aceptando lo numérico, lo economicista. Vemos el resultado por el resultado mismo. Es cierto que ganó el Frente Justicialista para la victoria, pero es una victoria a lo pirro, porque hay muchos soldados que se perdieron en esta elección. Y empiezan a pasarse las facturas, y creo que hay señales muy particulares que a lo largo de la historia del peronismo ha mostrado y que no va a dejar de mostrar cuando se le carga a Kirchner la prédica de Kirchner. Yo me gustaría discutir el modelo de Kirchner, más que la confrontación, que por supuesto exacerba los ánimos de una sociedad muy derechizada históricamente, no ahora, siempre. Es una sociedad muy individualista, conservadora, y estoy hablando inclusive de las capas inferiores, porque no se trabajó sobre la cultura del trabajo como en algún momento se hizo, que esa cultura del trabajo tiene la base fundamental, que es la solidaridad, es decir, mirar al otro. Ganó muchísimo terreno desde la década del 80 en adelante, con el 76 y lo que genera la dictadura, un terror, un temor que hasta el día de hoy se sostiene, en donde yo lo mío y nada más. hasta se perdió esto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, ¿no? Se perdió. Por lo tanto, la propuesta que les hago, para que quede planteada, vamos a la tanda, pues son 20 y 29, casi 8 y media de la noche, es el modelo. Porque el que escucha este programa o que mira la televisión, lee un periódico, dice, están discutiendo modelos, pero yo no estoy. A mí no me incluyen. ¿Cuál es el rol que tengo yo dentro de este modelo? ¿O me lo bajan, me lo mandan por internet o por carta? Esto es lo que no se discutió en la elección. Se pusieron títulos, pero no se discutieron las ideas para llegar a esa inclusión, que no fue, aún con 5 años de crecimiento, porque no es un dato del INDEC, es un dato de la realidad que en 5 años la brecha entre ricos y pobres creció. ¿Sí? Y si se liberara el INDEC, si se liberara el INDEC y se establecieran las cifras, y no para idealizar al INDEC, porque siempre tuvo a lo largo de la historia del INDEC manejos políticos, y fue denunciado por la Alianza, y fue denunciado por Menem, etcétera, etcétera. Pero si se liberasen las cifras del INDEC, estaríamos hablando de una cifra de compatriotas, hombres y mujeres que están por debajo de la línea de pobreza e indigencia, que nos interpelarían a todos. Por el discurso que tenemos, por la negación que portamos, y porque todo esto es un desafío. Acá hay un problema de cuadros. Entonces la pregunta que queda planteada para ustedes es modelo y cuadros. Cuando hablo de cuadros es, ¿quién resuelve el cambio generacional? Si hoy Dualde es la posibilidad de, es que en estos años algo falló en mirar hacia aquellos que pedían un lugar y que se ganaron un lugar. Esa es la propuesta para la segunda parte de esta charla con Ramón Vera Chávez y Carlos Benítez. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería, ¿estás ahí?, contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desalojaron a mapuches en Neuquén. Estudiantes y profesionales de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue denunciaron que la comunidad mapuche Puel de Villa Pehueña fue desalojada violentamente de un predio que estaba en proceso de recuperación. Informaron que durante la acción policial se incendió una... La actualidad está a primera hora con Eduardo Pierce, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Centro Cultural Ayllú. Abiertas las inscripciones. Talleres de música, teatro, guitarra, clown, percusión, dibujo, pintura, folclore, malabares. Clases de apoyo escolar, charlas, debate, proyección de películas, encuentro para padres de adolescentes. Asesoramiento por aumentos en las boletas de gas, luz, agua y teléfono. Sábados a partir de las 11 horas. Lord Byron 755, Barrio San Cayetano. Cambie nada, que todo se cambie pa' que no cambie nada. Caja de música, que es un poema de Borges, que Pedro Aznar le puso música a esta caja de música, con la participación de Mercedes Sosa. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, es www.fm.no. www.moreno. Para que no me acuerdo. Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anotá, dale. www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. Acordate. www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Sí, porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Mira, nosotros partimos de, primero de reconocer que estamos en la provincia más rica de la República. Y no le estoy pidiendo, y no estoy pidiendo nombre. No, anticipe, mire, yo hablo con la verdad y la verdad no tengo pelo en la lengua. Hubo pocos políticos que se pusieron al golpe, porque no se tenía que haber dado el golpe. El Consejo también está para controlar al Ejecutivo, no solamente para acompañar. Repetición de perfiles, entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Los jueves a las 20 horas, repetición de perfiles, por tu estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Las mejores notas son las que no se escuchan, es decir, en la tanda. Esto pasa, ¿no? Por ahí la habilidad es cómo hacemos para que se recree ahora al aire lo que estaban charlando ustedes aquí. Pero bueno, estaban planteadas las preguntas y después volvemos sobre esto que indudablemente marca la era de Kirchner, ¿no? Que creo que fue el presidente que tuvo, a mi criterio, las mayores posibilidades para comenzar a torcer una historia cultural, social, política y económica, y creo que la desaprovechó. Y la sociedad tampoco acompañó debidamente porque, bueno, hubo un problema de liderazgo, de personalidad, me parece, ¿no? Me parece que hubo mucho de personaje de Kirchner. Si hubiera sido una personalidad muy marcada, muy fuerte, inclusive con Cristina Fernández, que para mí es un cuadro brillante, no comparto muchísimas cosas de Cristina Fernández de Kirchner, pero debo decir que es un cuadro brillante, pero se quedaron sumergidos en esa burbuja que el poder genera muchas veces y castiga después la población. Pero yo les planteo a ustedes lo del modelo. ¿Cuál es el modelo que no se discutió y el que se debería discutir? Y el segundo tema, crucial, tiene que ver con los cuadros políticos. Los cuadros políticos nacen una educación política desde un partido, desde una organización, desde una sociedad de fomento, el ámbito que fuere, pero la formación de cuadro tiene que ver con esto, desde la educación y luego el espacio. Si no hay espacio, esa persona deja de pensar políticamente y se sumerge en la gran masa que espera y no participa y no es protagonista. Totalmente, a ver, acá hay dos problemas, ¿no? Por ahí de la parte de la sociedad, que por ahí es menor, que a veces no es muy, no se ve muy, a ver, la palabra que diríamos, ni suave ni dura, no acompaña mucho sus atribuciones o facultades cívicas, ¿no? Por un lado, pero por otro lado también vemos que en la estructura, en este caso del peronismo, hubieron personajes, dirigentes, la cual no abrieron jamás la estructura a los nuevos dirigentes. hablamos del doctor Eduardo Duhalde. El doctor Eduardo Duhalde ganó la interna con Carlos Menem en el año 89. 20 años después estamos hablando de que está emergiendo desde la oscuridad, desde el gran titiritero. O sea, ¿qué pasó? No emergieron nuevos liderazgos, no se le dieron la oportunidad, y si la tuvieron la desaprovecharon. O sea, hubo una sistemática eliminación de nuevos cuadros políticos, de dirigentes, y vuelvo, a ver, Morena es el espejo también. A ver, no hay dirigentes nuevos, políticos, cuadros políticos nuevos en Moreno. Para yo tener un espacio entre los compañeros, de manera que me tuve que ir del partido. Tuve que pegar el portazo, porque no encontramos nuevos dirigentes, o sea, el sub-40, ¿no? No encontramos espacios, lugares para la discusión política y el reconocimiento, no para los lugares, nada, porque un proyecto político no se discute de una lista, no pasa por una lista un lugar, el primero, el quinto, el tercero, es un proyecto político. Entonces, el grave problema que ha sufrido el peronismo es la falta de cuadro y casi diríamos la eliminación seleccionada de dirigente, que no se le han dado espacios ni lugares para que emerja nuevo liderazgo. ¿Cómo es lo que pasó en Moreno también? O sea, a nivel nacional es el espejo de lo que pasa a nivel distrital, seccional. Ese solamente es el reflejo de ese espejo. No vemos un hombre que sea capaz de emerger como líder para que pueda recomponer, encauzar al país. O sea, si miramos hacia los costados, vemos los personajes de hace 20 años. ¿Le hace bien al país? Para nada. Porque no está ese recambio generacional. No está el recambio generacional. Así como le hizo un gran daño al país el proceso de la dictadura militar, con 30.000 compañeros desaparecidos, de toda una generación de dirigentes, de que presentaban la discusión política, la lucha política, también, no, o sea, en menor grado, pero de otra forma, hubo una prescripción de dirigente para que no subieran, para que no emergieran en las distintas estructuras políticas y sobre todo en el peronismo. Bueno, y esta para mí es la discusión después, lo del modelo, ¿verdad? Pero bueno, si nos quedamos en lo que es cuadros políticos, ¿no? A mí me parece que está más allá del PJ, ¿eh? Sí, sí. Absolutamente. Lejísimos. Porque acá la generación de cuadros tiene que ver cómo se le da a la juventud y a sectores que todavía son jóvenes el espacio político que se les niega. El peronismo lo ha negado, pero otras estructuras partidarias también lo han hecho. Ahí, tomándome de vuelta de lo que el compañero traía, me parece que, a ver, las cosas hay que medirlas en proceso, ¿no? Digo, nosotros venimos de 30 años en la Argentina, donde no solo la juventud, sino toda la sociedad se la ha reprimido, se la ha vaciado de contenido, se le ha quitado los conceptos educativos centrales de ¿para qué un proceso educativo? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué aprender? ¿Para qué ser ciudadano? Eso lo hizo la dictadura a través de la represión, eso lo hizo el neoliberalismo vaciándonos absolutamente de contenido. Yo soy un docente y he vivido todo ese proceso. Y soy un docente de nuestro pueblo, ¿no? He vivido todo ese proceso. Han marginalizado a nuestra juventud, han construido la imagen de la juventud que nos pasa policías en acción, cuando nosotros estamos absolutamente convencidos que nuestra juventud es otra cosa. Eso también tiene que ver con estos recambios generacionales, eso también tiene que ver con la posibilidad de la formación de los nuevos cuadros, en qué condiciones, con qué autoestima los compañeros se miran a sí mismos con capacidad de proponer, de llevar adelante una propuesta, una acción política, la participación política. No es solo un tema, acuerdo en la mirada que vos traías, que se reduce a la estructura del partido. Es un tema profundamente social que tiene que ver con una sociedad que tiene que discutir para dónde quiere ir, que no lo está terminando, es una discusión que no termina de dar, no puede terminar de saldar este proceso histórico, no puede reconocerse en ese proceso histórico, y me refiero concretamente al proceso de la dictadura, una sociedad que no ha saldado todavía esto, ni a favor ni en contra, digo, pero no lo termina de saldar. Una sociedad que no termina de saldar los 90 en la Argentina. ¿Qué nos pasó como sociedad? ¿A dónde fuimos? Todo este proceso que vos traías del individualismo, del convencimiento que nos instalaron, del tema de la idea del Estado, de si el Estado tiene que intervenir o es mejor un Estado chico que no intervenga en la economía. Se lo llamó eficiente en su momento, los resultados los vimos en el 2001, y una sociedad que no saldó el 2001, todavía digo, la crisis desatada y que nosotros hemos vivido y fuimos partícipes en el año 2001 todavía no está saldada, pero no solo por la estructura del partido político, sino por toda nuestra sociedad. Digo, eso te da un formato social, un formato de la participación ciudadana, un formato que no permite emerger estos nuevos dirigentes, estas nuevas camadas de jóvenes participando para decidir el destino del país, digo, o de una sociedad como Moreno. Digo, no es solo lo limitado que pueden haber sido nuestros dirigentes al no abrir el juego, al no ver la perspectiva, intentar perpetuarse, no es solo eso. O en algunos casos hasta corromperse. No es eso el límite, o no es solo eso por lo menos. Yo creo que hay un socialmente tenemos que resolver un debate profundo. Ahí creo que nosotros tenemos un rol importante que jugar, no ya como organizaciones sociales, sino como ciudadanos, digo, como docentes, como trabajadores, que tiene que ver con qué contenido transmitimos, cuáles son nuestras conversaciones cotidianas, cómo participamos en elevar la autoestima de nuestro pueblo. Compartiendo algo que charlábamos, es cierto que el proceso abierto en el 2003 no ha resuelto la totalidad de los problemas, hay un núcleo duro de nuestra sociedad que se calcula y se estipula del Ministerio de Desarrollo, que es el 30% de nuestra población, que no ha logrado salir porque no logró insertarse en el proceso productivo, porque no logró elevar su nivel educativo, porque las políticas sociales allí fueron escasas, con lo cual estamos de acuerdo, es ese bloque duro de nuestra sociedad que todavía no logró insertarse en un nuevo proceso, por tanto no se suma a la discusión. Está fuera de la discusión de qué proyecto de país queremos. Digo, y ahí nosotros tenemos un rol que jugar. Si nosotros estamos presentes en los barrios, creo que esa discusión la tenemos que dar y llevarla para que el conjunto de la sociedad pueda dar una discusión. Digo, en el marco de las estructuras político-partidarias, creo que es esto que traíamos en el bloque anterior. Uh-huh. Digo, creo que es el debate profundo para ver dónde esas estructuras político-partidarias, no me refiero solo al peronismo, me refiero al radicalismo histórico, me refiero dónde van a posicionarse y qué proyecto de país. Y acá entramos al tema del modelo. Nosotros creemos en un modelo de país que levanta las banderas históricas del peronismo. Y en eso entendemos que el peronismo todavía puede hacer un aporte a esta historia. Por eso nosotros no renunciamos a ese peronismo. Bien, ¿y el modelo, Vera? Yo creo que, si bien provenimos del campo nacional y popular, y que esta gestión que comenzó en el 2003 dice que se discute el modelo de inclusión, no ha incluido a gran parte, más allá del 30, de ese 30%, porque nuestros jóvenes, sabrás bien que nuestros jóvenes anualmente 300.000 pibes dejan de estudiar el cuarto, quinto, el sexto año, ahora, bueno, el primero, segundo y tercer año del polimodal. Todos los años, no ingresa. Esos pibes que dejan la escuela son después mano de obra no calificada, están fuera totalmente de la sociedad. No encuentran la oportunidad para insertarse, por un lado. Por otro lado, tampoco el Estado ha sabido tomar como herramienta para llegar a esos jóvenes, como también para los mayores. Quizás los mayores se tomó como herramienta la jubilación, ¿no? Para muchísimos mayores, que está bien, está perfecto. Hay cosas que hay que reconocerle a este gobierno, a este modelo. Hay cosas que no, porque la distribución económica jamás estuvo en duda, nunca lo practicaron. Y el modelo, porque usted está con De Narváez, con Macri, ¿Cuál es el modelo? Porque lo de Kirchner yo lo he discutido muchísimo y lo voy a reiterar una vez más, porque apenas asumió Kirchner yo dije en un programa de radio, hay que mirar lo que hizo en Santa Cruz, ¿sí? Yo lo dije en el momento, no ahora, lo dije cuando apenas asumió el año 2003, hay que mirar lo que hizo en Santa Cruz, para después comprender que un hombre no puede cambiar de la naturaleza de Kirchner, dar un giro de 180 grados, no lo puede hacer, y no lo hizo. Y el modelo de Narváez, el modelo Macri, porque si vamos a la reflexión, a la discusión ideológica de lo que la Argentina necesita, me parece que estos son los momentos, no los electorales porque estamos sobre el fragor, sobre los números, pero es a partir de ahora que nos debemos dar la discusión sobre el modelo que incluya. ¿Cuál es el modelo de Narváez que incluye? A través de la calificación, de la educación. Sabemos que la educación es la única herramienta con que cuenta una persona para poder insertarse, mejorar su calidad de vida. Sabemos que si bien un estado elefante puede cometer errores gravísimos, como lo es la estatización de la deuda de Aerolíneas Argentinas, porque Aerolíneas Argentinas sigue siendo el 94%, casi el 95% del grupo Marsal, el grupo español. Entonces, yo diría un 50 y un 50. La parte del Estado que es inclaudicable como proyecto, que es la educación, la salud y la seguridad, que el Estado no puede dejar a manos privadas, bajo ningún tipo de circunstancia. No amerita ningún tipo de lugar a que el Estado tiene obligaciones inherentes a su Estado como en sí mismo, que es, volvemos a la justicia, la seguridad, la educación y la salud. ¿Cuál es el modelo? Es el mejoramiento a través de los hombres, de las mujeres, profesionales o no, mejores capacitados, para que la Argentina discuta un nuevo modelo de país. No la extrema del neoliberalismo de los años 90, que Kirchner fue partícipe y socio, que Kirchner fue partícipe, porque hay que decirlo también, pero tampoco esta inclusión disfrazada, ni uno ni otro. Hay que sincerar este país de qué modelo de país queremos, porque lo primero que debemos de decir, ¿qué modelo de país queremos? ¿Un país agroindustrial? ¿Un país agroexportador? Como decía yo mucho, no hice muchísimo diciendo con el doctor Duhalde, pero el doctor Duhalde dice muchas cosas que son ciertas, ¿no? Por su pragmatismo, por su apego a la realidad, dice, estamos condenados al éxito. Y la verdad, como nación argentina está condenada al éxito. Según los estudios más capacitados, la Argentina puede producir alimento para dar de comer a 400 millones de personas. Sin embargo, creo que, no me acuerdo, si 7 o 8 pibes por día se mueren por desnutrición. Entonces, estas grandes injusticias son, yo como hombre que soy parte de este espacio político, voy a luchar y voy a combatir arduamente. Ni el Estado neoliberal, ni la sociedad, ni el Estado elefante, ni uno ni otro. Solamente un proyecto político de Narváez, de Macri, que mejore la calidad de vida de todos los argentinos y que sirva como inclusión. No ese modelo de país económico, el modelo económico del derrame, de arriba hacia abajo. Yo no creo en eso, porque el capitalismo no tiene ni patria, ni bandera, ni color. El capital solamente actúa por materia, según lo que tiene y quiere más, cada día más. Entonces, el Estado tiene que tomar una empresa, bueno, a través de sus utilidades, a través de la inversión extranjera directa, la renta, poner un impuesto a la renta financiera, porque mucho se habla de la soja y está bien. Mi gran pregunta es, si yo tuviera un minuto de tiempo, ¿por qué no se renta la parte financiera? Miles de millones de dólares dan de ganancia la renta financiera. Sin embargo, no pagan ningún tipo de impuesto. La parte minera, miles de millones de dólares, el Barrick Gold, si no me equivoco, la empresa, transfiere desde la Argentina hacia su casa matriz. Sin embargo, no paga un solo centavo de renta. Este es el modelo de discusión que yo quiero poner sobre el tapete, sobre la mesa, y a través de un plenario que vamos a realizar en La Plata, este espacio de Unión Pro de no más de 30 días, seguramente va a emerger un documento de qué postura política tenemos sobre lo económico y sobre lo social. Bueno, Vera ya se va a quedar, porque no va a llegar, ¿no? Pero bueno, antes de ir a la pausa, un chiste. Digo, el discurso del compañero, hay que suscribirlo en algún lado. Yo lo que le veo es poco futuro, porque los dirigentes a los cuales él está siendo representado, Macri y Narváez, representan exactamente lo antagónico que el discurso del compañero está haciendo, ¿no? Uh-huh. A mí me sorprende, yo digo, le considero su buena fe en la intervención, ¿no? Pero digo, uno está viendo la gestión de Macri en Capital, la está viendo continuamente, y va en directa contradicción con lo que el compañero sostiene. Eso me sorprende de los compañeros, ¿no? Lo constato nada más, no en el ánimo de polemizarte, sino decir, constato, digo, yo sé que muchos compañeros que están hoy en el eje Unión Pro, por diversidad de cuestiones, tienen el pensamiento de compañero. No, pero a ver, en lo que nosotros cuestionamos al kirchnerismo es este modelo económico. ¿Por qué no se graba la renta financiera? ¿Por qué no se graba la riqueza minera? O sea, este es el tema. Con Macri o de Narváez, ¿vos crees que vamos a ir a esa discusión? ¿Y por qué no? ¿Realmente? Y si se le da la oportunidad, habría que decir el general, ¿no? Hay que ver al rengo de qué lado, hay que verlo caminar, de qué lado renguea. O sea, si no se lo ve, a ver, kirchnerismo supuestamente el modelo económico de inclusión. Sin embargo, renta la industria, renta el campo, la soja, pero no renta el capital, el capital golondrina, las minerías, que todos los años más de 20.000 millones de dólares transfieren a su casa matriz. Hay que decir estas cosas. Entonces, ¿de qué modelo de inclusión estamos hablando? Y si nosotros, como decía, si nosotros no somos escuchados en este espacio político, vamos a hacer exactamente lo mismo, romper. Nosotros, a nivel local, este es el espacio, este es el proyecto que tenemos, a nivel local. Y no importa si está Macri, de Narváez, este es el proyecto político que yo represento a este conjunto de peronistas que han votado masivamente. Y se vio reflejado en las urnas. O sea, más allá. Ahora, si es lo contrario a lo que yo estoy diciendo, no tenemos ningún problema en abandonar y decirlo públicamente. Yo no vine a servirme de lo político, yo vine a servir mi trabajo secular, privado. Como empresario, yo vivo muy bien. Sin embargo, yo, según la ganancia que tengo, se lo reparto, según la utilidad, con los empleados también. Porque hay que motivarlo. A las personas hay que motivarlo según el rendimiento. Yo no quiero una igualdad hacia abajo. Yo quiero una igualdad hacia arriba. Y esa es la gran diferencia que tengo con muchísimos compañeros. Bueno, yo suscribo lo que dicen ustedes dos, ¿no? Pero así como señalé que Kirchner iba a hacer lo que hizo porque uno responde a su identidad, aunque admitir que el ser humano nace de una manera y muere de esa manera es una estupidez que rayana con la locura, ¿no? Pero Kirchner era producto de una situación política cuando llega a la presidencia de la mano de Duhalde, ¿sí? Entonces hay un proceso ahí. No creo que los dirigentes políticos, en el caso de Narváez y Macri, vayan contra natura. De ninguna manera. Son empresarios que llegan a la política, ¿sí? Y está bueno lo que plantea Vera porque ¿quién conduce? ¿Macri o de Narváez? ¿O es un movimiento que acompaña a Macri o de Narváez? Ese es un tema que me parece crucial. James Tobin, en el año 1982, obtiene un premio Nobel, el premio Nobel de Economía, y después se enoja muchísimo a los 10 o 15 años cuando los globalifóbicos lo toman a él, lo toman como referencia de un ensayo político-económico que había hecho, y se crea lo que se denomina tasa Tobin. La tasa Tobin era grabar la especulación financiera del 0,5%. Si eso se aplicara, no existirían pobres en el mundo. Pero acá hay una lógica del sistema capitalista que demuestra que la preferencia a la ganancia es lo primero que se consagra. ¿Sí? Y cuando yo hablo de modelo y hablo de reflexionar en términos políticos, es saber si cuando nosotros caemos en que hay pocos ricos y muchos pobres, se puede dar en algún momento una discusión política profunda de que haya gente con posibilidad y capacidad de acceder a la igualdad de oportunidades que no han tenido, porque la Argentina tiene 3 generaciones desocupados. ¿Sí? Y yo dudo que con la clase dirigente actual se pueda dar esta discusión. Por eso yo planteaba el tema de los cuadros, porque la regeneración política tiene que ver con una regeneración de el pensamiento político y el modelo a discutir, pero a discutir no en una mesa como esta, sino a discutir en los ámbitos de poder. Y hasta acá no hubo discusión en los ámbitos de poder de estos temas, porque la preferencia es la ganancia. Y como usted decía, bueno, yo gano y distribuyo. El tema es cuánto valor tiene el trabajo en lo que es la resolución de la soja o de un producto manufacturado. ¿Cuánto vale el trabajo? ¿Vale igual que el capital que aporta quien es dueño de la empresa? ¿Vale menos? Me parece que esta es la discusión, si es que queremos mirar un país diferente, como creo que se está dando en Bolivia, creo que se está dando en Venezuela, en donde sí hay una puja y una polarización muy marcada de lo que son modelos políticos. Que hacia allí, ojalá, la Argentina puede ir en algún momento. Creo que las generaciones futuras, la de mi hija, ojalá lo pueda ver a esto, por lo menos esta discusión sensata, y no caer en los discursos, porque creo en lo que ustedes postulan, pero arriba, hasta acá, se ha hecho todo lo contrario. Han gobernado las naturalezas políticas de Kirchner, ha gobernado la naturaleza política de Macri, porque Macri no aparece hoy, tampoco de Narváez aparece hoy. Son producto de un proceso político, y para mí está agotadísimo. Totalmente. Y para cerrar y ir a la pausa, y después dejo a la vuelta una reflexión final de ustedes, creo que en la Argentina se aceleraron los procesos. ¿Sí? Menem tardó 10 años en darse cuenta que no podía soñar con la inmortalidad. Kirchner, 5. Y esto habla, yo no sé si una madurez, me inclino a decir un cansancio de una sociedad muy apática y que reacciona de esta manera que no es productiva. No es productiva esta forma de reaccionar. Esperaría una sociedad mucho más protagónica y, como decía vos, Carlos, esto de la ciudadanía. Bueno, hay que construir ciudadanos. Ese título no se entrega, se obtiene. Vamos a la tanda y ya venimos. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de 2 plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de 2 plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS.

de discutir estas cuestiones que veníamos trayendo antes, de discutir el modelo, de discutir los procesos políticos, de discutir cómo quieren sus propias organizaciones, sus organizaciones que los representen, sus organizaciones de trabajadores, sus organizaciones gremiales, políticas, sus organizaciones sociales. Deja también un conjunto de sectores de la economía en mejores condiciones de dar discusiones. Yo miro hoy lo que son las cámaras de la construcción en la Argentina, los procesos de las pequeñas y medianas empresas, que son, por supuesto, los que hoy están pagando primordialmente el tema de la crisis internacional, pero que están en una condición sustancial. Han pasado de la inexistencia en los 90 a ser un actor dentro de la economía, un actor que generó empleo, que generó riqueza en la Argentina, y son un sector que se ha fortalecido. Yo escuchaba estos días a la gente de APYME en este llamado al diálogo. Ellos están apostando fuertemente a este modelo que no termina de tomar forma, pero están apostando fuertemente. Creo que hay sectores del campo que ya se dieron cuenta también, que fueron utilizados como base de los grandes terratenientes de la tierra, como base social para la protesta. Todo lo que es el campesino, el movimiento campesino de liberación, el Frente Nacional el Frente Nacional Indígena Campesino. Hay sectores que por lo general están vinculados con el pequeño y mediano productor, que está en otras condiciones y no está en los 90. Deja un conjunto de fuerzas sociales en el debate y en la discusión en torno a la educación en la Argentina. Creo que ese es un proceso que nosotros estamos mirando con expectativa, que no da resultados inmediatos, por supuesto. Hubo un proceso de integración importante de sectores sociales al proceso educativo, a mejores sustanciales en la salud. Deja, hasta hoy viene consolidando un proceso de intervención del Estado en la economía, debilitado, con no los mejores actores, pero viene dejando instalado esto. Yo creo que esto en el 2011 nuestra sociedad va a estar en mejores condiciones de discutirlo, si quiere que el Estado intervenga en la economía o volvemos a los 90 dejándolo todo en manos del mercado. Con lo cual uno mira con expectativa lo que viene en el proceso en nuestra República Argentina, mira con expectativa el proceso que viene en Moreno. Yo creo que en Moreno se han dado un proceso de recomposición importante. Si bien volvemos sobre el eje, hay un núcleo importante, un núcleo duro de la pobreza que no se ha desarticulado y que al cual este modelo no llegó todavía. Pero creo que eso nos permite mirar con expectativa. Eso va a generar también, en la medida que fundamentalmente nosotros creemos, es una postura político-ideológica, los trabajadores vayan tomando las banderas del propio modelo que quieren construir, y comiencen a darse los procesos de construcción de organización para dar la discusión de en serio en este país, creemos que podemos mirar. Eso ya no depende solo de las dirigencias, depende que los trabajadores decidan tomar la historia en sus manos. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Bueno, si querés quedarte, ahora vas a escuchar la nota con Jorge Aragastino. Hay un elemento que los vincula a los dos. Me parece que la candidatura tuya fue de aporte testimonial, si observamos la posibilidad electoral. Y Jorge Aragastino fue el primer hombre que se adelantó al adelantamiento de las elecciones cuando comienza a buscar ser un poco más reconocido en Moreno con la política de campaña, es decir, yo voy a acompañar a Néstor Kirchner y hay que defender el modelo. Así que los dos tuvieron valores testimoniales importantes. Pero Jorge, gracias por estar aquí, por venir a Perfil esta noche. ¿Qué se viene para Moreno? ¿Qué es lo que la elección marca en términos políticos de rearmado, reagrupar, transformar, cambiar? Si es que la dirigencia y la conducción de Hues pueden tener resultado de las urnas para tener una apertura a lo que es el comicio del 28. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, puede ser que hayamos hecho una expresión testimonial en este año, pero en realidad, cuando volabas hoy, cómo era el camino este de armar, más allá de una mesa de café, un planteo más profundo de lo que era construcción, yo digo, entre los pocos que reconozco, es decir, de verdad, es decir, como militante con desarrollo territorial, con entre los pocos, no digo que sea el único, aclaro, es decir, entre el campo popular, aunque tenga a veces diferencias, y él también las tendrá conmigo, es a Carlos Benítez, ¿no? Porque en realidad tiene un lugar en el mundo y en Moreno sobre el cual actúa. Es decir, no se construye la política, ¿no?, en el aire, sino en donde uno tiene una idea, después la va verbalizando y después la va llevando a la práctica. No hay otro proceso, ¿no? Y bueno, nosotros en Moreno venimos haciendo eso y lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo digo, hoy tengo un hijo de 18 años y yo a los 18 años empecé a militar socialmente en la iglesia, ¿viste? Vos decís, y se va sacando las cuentas y son casi más, es más de una vida, ¿viste? En realidad, si uno lo mide así, ¿no? De estar escuchando al otro, ¿no? Es decir, hicimos una encuesta de opinión y en cuarto y quinto me conocían, pero y nunca había hecho campaña, en realidad nunca dije yo que estoy acá, ¿no? Y en realidad estamos acá, y estamos acá en función de lo que viene pasando en la Argentina, lo que viene pasando en América Latina, y en función también de lo que viene pasando en el mundo. Es decir, hoy, si uno mira, ¿no?, lo que está pasando en Honduras, es decir, hay una señal de alerta amarilla, por lo menos, ¿no? Y en Argentina también hemos tenido una señal de alerta amarilla, es decir, en el 2008. Entonces, el aporte es desde el quehacer diario. Después, ¿qué va a hacer Mariano Hues? Y qué sé yo. Yo, la verdad, es hacer futurología. Es decir, no tengo mucha idea. Claro, más allá de... Porque es algo que se planteó hoy en la charla, tanto con Benítez como con Vera. Yo no sé si el punto es qué va a hacer Mariano Hues. Es qué es lo que pueden hacer aquellos que están proponiendo un cambio. ¿Cómo hacen para que el personalismo tenga una apertura a una construcción? Y si no, queda todo en qué piensa Hues. Y esto es muy malo para la política. Me parece que es una lección que deben aprender todos, debemos aprender todos, ¿no? Bueno, yo creo que esencialmente, mira, si uno tiene un análisis puntual de cómo se está conduciendo el municipio, uno dice, mira, el proceso, es decir, más allá, creo que él militó en algún momento con los curas del tercer mundo, alguna cosa así, algún tipo de relación, que le dio algún tipo de trascendencia a su visión política, pero él llegó a gobernar a Moreno en los 90, es decir, en la época de Menem, es decir, y yo creo que fue un momento difícil, ¿no? Él tenía su visión política y Menem y toda la estructura del peronismo tenía otra totalmente distinta. Y entonces creo que el proceso histórico lo fue absorbiendo y se fue haciendo parte, es decir, en las entrañas de lo que era el Movimiento Nacional Popular, se fue de lo que quería Moreno, se fue haciendo partidocracia, ¿no? Pero una partidocracia de los 90. Y entonces lo miramos hoy, y bueno, y en este otro proceso histórico que le está tocando vivir a la Argentina, creo que no hubo una adaptación, es decir, a este momento histórico. Y por lo tanto, la sensación que uno tiene es que todo lo que vinieron construyendo los muchachos aquí en Moreno tiene que ver con una visión de la década pasada. Entonces yo digo, nosotros no es que, qué sé yo lo que va a hacer Mariano. Ahora, yo puedo decir, en función de esto que estamos visualizando, ¿no?, qué es lo que necesita la Argentina, qué es lo que necesita Moreno, y en función de eso decir qué podemos construir. Y el que qué podemos construir no lo hacemos desde nosotros solos, sino desde las distintas organizaciones, de las distintas expresiones políticas que existen en el territorio. Sintetizando, Mariano Hues es parte de una expresión política que se inició en los 90, que siguió viviendo todo este proceso como si estuviéramos en los 90, y que no tuvo respuesta concreta en el territorio, y permitió que una visión neoliberal reciclada tuviera desarrollo territorial y viéramos y estemos viendo las consecuencias. Yo creo que Moreno nunca el peronismo había sacado menos del 40%, el peronismo oficial, digamos, ¿no? Y en esto de lo que usted planteó al comienzo de una batalla electoral que se adelanta, ¿no? Porque se adelanta y hay una decisión política. Decía, hay que defender el modelo, y escuché en Telered decir, hicieron la plancha. ¿Se hizo la plancha en el orden local? ¿Se asumió el compromiso de la defensa del modelo, de tratar de comunicar claramente cuál era el modelo? ¿Hubo fallas que están demostrando falencias, o en realidad lo que demuestran esas fallas es el no convencimiento? Mira, yo creo que hay una cuestión que es inherente a lo dirigente del conurbano, es decir, ellos son el poder en el territorio, esencialmente es eso. Y yo creo que si Kirchner volvía a triunfar, el poder era Kirchner. Y la sensación que a uno le queda, porque aparte por dichos, ¿no? Fue víctima de la vieja política, dijo anoche Kirchner, y como se llama, ella dice, hubo traidores, vos sacás conclusiones, decís, bueno, acá hubo un sector de la política que dice, mira, somos nosotros, no es él. Ahora esa riesgo, vieja política, riesgo, Jorge, es la que le dio el triunfo a Cristina en el año 2007. No, pero eso no hay duda, pero no fue necesariamente que quien le dio el triunfo en el 2003, porque la cosa fue muy dividida. En el 2005 creo que Cristina triunfa en función de lo que era Néstor, y en el 2007 me parece que la base de sustentación del triunfo se dio en los intendentes. Y de alguna forma, ¿qué pasó acá? Que no hubo construcción de fuerza política propia. No hubo construcción de fuerza política propia, es decir, se apoyó en otras fuerzas y creyó que esa relación, es decir, teniendo en cuenta la macroeconomía, el modelo económico que se venía desarrollando en función de lo que pasaba a nivel internacional, alcanzaba, me parece a mí. Y después, no solamente por una cuestión de visión propia, sino de errores de los demás, nuestros, digamos. Nosotros nos hemos equivocado mayoritariamente, no hemos podido expresar ¿Cuáles son las equivocaciones que ahora puede evaluar? ¿De parte de quién? ¿De ellos? ¿De los que están conduciendo usted, el país, o de nosotros? De ustedes. Y yo creo que siempre tampoco es individual. Yo digo, es una cuestión que tiene que ver con la conciencia colectiva, vos parece una fuerza política y esto que se critica hoy, ¿no? Es difícil el diálogo, porque vos dialogando tenés que ir renunciando a que vos no sos el dueño de la verdad. Y si vos lo mirás a nivel nacional, creo que eso fue lo que pasó, ¿no? Una desarticulación dentro de del campo popular en cuanto a la posibilidad de construir fuerza propia y decir, somos expresión de esto y queremos caminar en el sentido de la profundización de este modelo, porque vamos a decir, claro, faltó profundizar, había que profundizar. Y yo creo que el gobierno, cuando vio la necesidad de profundizar, los muchachos le dijeron, no, mirá, esto es hasta acá. Ahora, una decisión política, Jorge, también de Néstor Kirchner, de apoyarse en los varones del conurbano, ¿no? Y es una relación simbiótica, claro, digamos. Y alejarse, pero alejarse de lo que era la transversalidad, de lo que era... Además de la prédica, el verdadero reconocimiento de las organizaciones sociales que al día de hoy siguen siendo leales, muchas. Otras se fueron, ¿verdad? Una charla con Luis Delía, porque estaba enojado Abel Gordo ahí con otras organizaciones, y Kirchner le dijo, mira, primero la contradicción principal es patria-imperio. Segunda contradicción, patria-oligarquía. Tercera y dice, la cuarta contradicción, con suerte, es... proyecto nacional y del conurbano, intendente, esa es una contradicción ni secundaria, necesaria. Pero nosotros necesitamos a todo para patria e imperio. Ahora, en realidad, yo me acuerdo que la mayoría se dieron convencidos de esa charla, porque se la retransmitieron, pero en realidad lo que pasó, no hubo una capacidad desde el campo popular, decir, es verdad lo que estás diciendo, pero mira todo lo que estamos juntando nosotros. No hubo, Y lo otro fue que yo me acuerdo en el conflicto con el campo, que es la denominación del establishment, pero en realidad es el conflicto entre un proyecto que decía, mira, vamos a poner límite a la producción de soja económica, pero no hubo otro pensamiento político más de decir, ¿cómo lo paramos a estos muchachos? y nosotros, y este proyecto de país. Y éramos pocos los que íbamos a la plaza, por decir, está el Congreso. Aparecía como masivo, pero en realidad no iba convicción, no había convicción, venían los intendentes. ¿Cuánto venían? 2 micros, 1 micro, 40 tipos, 30 tipos. ¿Verdad? No había una convicción de que estábamos jugando parte del proceso. Lo que había una convicción es cómo logramos frenar esta situación, cómo nos acomodamos, cómo no nos pegan los medios. ¿No? Esto fue, y esto lo plantearon todos los voladores del conurbano. Yo creo que tampoco Kirchner estaba convencido, pero es una discusión más, hasta mucho más larga. Kirchner estaba convencido porque Kirchner, si hubiera estado convencido, los intendentes tenían que estar ahí. Tenían único, que estar único, ahí. Yo te digo, uno le puede hacer todas las críticas del mundo, decir no estoy de acuerdo, qué sé yo. Ahora, en realidad, lo único que los, el único intendente que aparecía masivamente cuando era necesario era Ishii. Y todo lo demás, decir, ahora, ahora, en realidad, José Cepaz, hoy vos lo mirás, y hubo una correspondencia entre lo que ellos hicieron y en función de... ¿Y Moreno? Defender. ¿Y Moreno? Y eso, yo te digo la verdad, en ningún momento hubo una movilización masiva de parte de Moreno. Es decir, como que la militancia no comprendió esta oportunidad. Es decir, histórica, es decir, mira, nos plantamos acá, y pero yo creo que no hubo nadie que explicara qué es lo que estaba pasando en esta Argentina. Yo creo que muy pocos... Muy pocos tuvieron la cabeza de decir, mira, es esto lo que quiere construir este gobierno a partir del proceso que estamos viviendo. Que digo, que faltó la parte más importante, me parece a mí, en de profundizar la distribución de la riqueza. Yo creo que es una cuestión pendiente y que bueno, necesitamos para eso un acompañamiento más masivo, y me parece que a la vista está que no lo hubo, ¿no? ¿Considera que a partir del resultado del 28... Güez va a tener un giro, porque ha tenido giros importantes, creo que señalaron muy bien, empieza en el 90, ¿no? En el 90 estaba Menem, luego vino Dualde, es decir, hay una correspondencia desde un municipio, desde una intendencia, en el caso de Güez, desde su conducción, a cada una de las conducciones nacionales. Frente al resultado del 28, ¿se espera que Güez lo mire a De Narváez o lo siga mirando a Kirchner? Mira, yo creo que el peronismo va a tratar en su conjunto de buscar un líder que, es decir, que por lo decir, pronto... Ahí me pronto, está diciendo que ya Kirchner que, no es el líder. Que por lo pronto no es Kirchner, evidentemente. Es decir, ya no es Kirchner el líder. Uno va escuchando los comentarios, las actitudes, los trascendidos, y Mariano habló con Solao o habló con De Narváez. Yo digo la verdad, no tengo, yo por lo menos nosotros con Adriana no tenemos nada que hablar ni con... por lo menos absolutamente nada que hablar con De Narváez, un tipo que no solamente falló en tomar que lo investiga, sino que lo investiga la DEA, el Departamento de Estado Americano, por lavado de dinero. ¿Y con Solá? Y no te quiero decir esto, ¿no? Sí. Entonces digo, ¿cómo decir este...? Ahora, no porque la DEA sea un organismo puro, sino porque se le escapó algún negocio, vamos a aclarar. Es decir, debe estar muy enojado con el DEA porque está haciendo negocio a espalda de ellos. Ahora, Solá, es decir, este... Solá, yo digo, tiene una visión distinta... Y no creo que no comprendió eso de primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Me parece. Ahora, tampoco nosotros tenemos nada que ver con Solá, porque por lo pronto, decir, ¿viste? Cuando es decir, uno está convencido que este es el camino, no ensaya otros caminos. Tampoco tiene nada ahora, que ver con Güez. Entonces tampoco yo digo, nosotros no tenemos nada que ver con Güez, ¿no? Nosotros. ¿Verdad? Pero Güez puede hacerlo, decir, de dialogar con uno o con otro, porque... va a defender el territorio. Nosotros creo que no. Nosotros vamos a ir haciendo una construcción política, que es la nuestra, la que venimos haciendo hace muchísimos años, que a lo mejor no es tan efectiva en el sentido del rédito, pero sí es sólida, porque en realidad, es decir, nosotros podemos ir a hablar con la gente, seguimos recorriendo nuestros barrios, a nuestros vecinos, y tratamos de darle un cariz más humano al trato, ¿no? Es decir, no tan... rentista, es decir, te doy esto y dame aquello, qué sé yo. Nosotros damos, recibimos, pero no es una cuestión económica, es una humana, ¿no? Es decir, en la relación del día el día a día. Y después veremos si efectivamente esto que hicimos en Cuartel Quinto lo vamos replicando en todos lados. Lo estamos haciendo en el Cruce Castelar, estamos trabajando fuertemente en algunos barrios del Cruce Castelar y en algunos de Moreno Norte. Estamos viendo también la realidad de la zona de La Reja y de Álvarez, muy poco acá en Paso del Rey. Ahora, mucho menos me parece que una de las definiciones más importantes que ha entregado es que Jack Kirchner no es el líder. ¿no? Y frente a una lógica de construcción. Eso tiene, dice el peronismo, claro. Claro, claro. En su conjunto. Claro, claro. El peronismo está diciendo, ya no es el líder. ¿Quién cree usted que puede ser el líder? Porque acá lo que planteamos en la noche de hoy es, acá hay una falencia, no se generaron cuadros. O sea, no hay liderazgos. Sí, sí. Tres así a priori limitaciones de este proceso. La primera es que había que profundizar el proceso y profundizar era poner límites a la concentración económica y distribuir, ¿no? La incapacidad comunicacional del gobierno, por más cosas buenas que tuviera Hacienda, no se traba nadie, se traba muy pocos. Para la gente no sabía qué carajo era la 125, ¿viste? Vos decís, era la pelea. Cristina tiene problemas con el campo, lo está jodiendo los del campo, nadie sabía quién era el campo, ¿no? Y el tercer punto, la formación de cuadros políticos, es decir, alternativos a los que existían, es decir, no existieron. Y yo creo, y la mayoría de los cuadros políticos y técnicos de este gobierno eran prestados, ¿no? Uh-huh. Eran prestados. Y ¿qué va a ocurrir con el peronismo local? Porque después de 15 años pierde la mayoría en el Consejo Deliberante. Se viene una oxigenación del peronismo local en donde los que están ya no van a poder estar a partir del año 2011, incluyendo a Rey West y compañía, ¿no? Y sabes que es difícil saberlo, ¿no? Porque yo creo que el único que no tuvo esa posibilidad de reinventarse a sí mismo en el proceso político democrático que en Moreno fue Coco. Es decir, ahora, hasta ahora no está visto que a Moreno le vaya a pasar lo mismo. Está claro que hay una cuestión generacional también, y no es solamente política. Y en ese sentido, es decir, nosotros somos mucho más jóvenes, la agrupación política que estamos construyendo en promedio no supera los 30 años, yo soy el más viejo de todos. Y le estamos dando mucha importancia a esto que vos decís, ¿no? Al tema de aprender a comunicar, de formarnos políticamente, formar cuadros políticos y, bueno, que tengan capacidad de trabajar en el territorio y de tener ciertas cualidades técnicas que a lo mejor no necesariamente sean universitarios, aunque algunos de los pibes están en la universidad y son pibes de barrio y tienen cosas para aportar al conjunto de la sociedad de Moreno. Entonces, generacionalmente, podemos decir que estamos construyendo el recambio. Ahora que veremos hasta dónde le da a este proceso que se inició en la década pasada, pero nosotros estamos calculando que el crecimiento de nosotros es bastante vertiginoso y probablemente estaremos disputando el territorio el año que viene, dentro de dos años y medio, por ver quién realmente conduce los destinos de Moreno. ¿Le interesa participar de una interna del PJ? Mira, es decir, dentro del proceso que venimos mencionando, es decir, en el sentido del país que se viene construyendo Argentina, y nosotros estamos dispuestos, si las condiciones son internas, obligatorias, abiertas y simultáneas de todos los partidos políticos, sí, porque creo que dentro del PJ, ¿no? Dentro de lo que representa el Movimiento Nacional y Popular, con el sentido político que hoy tiene el peronismo. Si cambia y el que está al frente es de Narváez, Macri, Solate, está por demás claro que no. Nosotros no tenemos nada que ver con esa historia política y representan intereses antagónicos a lo que venimos tratando de plasmar hoy en día, ¿no? Jorge, dos preguntas finales, agradezco mucho su tiempo. Siempre se habla de los varones del conurbano. Ishii creo que confirmó la lealtad a Kirchner, ¿no? Y no sé si fue un gesto simbólico esto, renuncio a la presidencia del PJ, aún habiendo no, a la intendencia. A la intendencia, aún habiendo obtenido una victoria aplastante, porque hizo una elección excelente Ishii en José C. Paz. Después podríamos analizar, caracterizar la elección y demás, pero si vamos a los números, creo que demostró Ishii por qué lo enviaron a participar al interior, claro, a Catamarca, ¿no? Desde ya. ¿Hues es un varón del conurbano? Y, mirá, habría que definir claramente que es varón, pero tiene plumas, ¿no? Tiene pico, uh-huh. Pone huevos, y eso es una gallina. Uh-huh. Cacaré pone huevo, dice que es una gallina. Ahora, si vos mirás políticamente cómo se maneja con relación a la a las otras fuerzas políticas, daría una caracterización no muy distinta al resto de los intendentes. Evidentemente tiene una cuestión más trabajada. Mariano, me parece que de lo que tenemos cerca es un hombre mucho más elaborado, técnicamente, intelectualmente. Está frente a la bicameral. Entonces es diputado del Mercosur. Tiene un proceso más acabado, pero en el fondo, fíjate vos, no creo que haya construido de modo tan distinto al resto de los intendentes. Si no es gallina, anda cerca. Bueno, y la última, por esta charla de reflexión, ¿verdad? Me da la impresión que lo que le deja a usted como experiencia es construir la agrupación, ¿no? Porque si quiso no es el líder, uno siempre tiene que pensar desde el lugar que ustedes ocupan, a ver, ¿quién lidera y de qué manera nosotros nos acercamos desde usted a ese liderazgo? A ver si nos tutela, si nos acompaña, si cree, si valora el aporte. ¿Va a construir aquí al 2011 para no depender de una decisión de juez o quien sea, para tener sí una participación convencional electoral en política? Nosotros nunca dependimos de juez, ¿eh? Yo te voy a decir concretamente, somos parte de este proceso que se inició en el 2001, porque si vos decís que uno puede decir que electoralmente se inició en el 2003, pero en realidad electoralmente fue una consecuencia de un proceso anterior, ¿no? En donde hubo una sublevación, ¿no? Y en donde hubo gente que puso lo mejor de sí, como el Pocho Leprati, ¿no? Es decir, y que es testimonial de que se quería construir una Argentina distinta en ese momento. No es que es producto de la casualidad ni regalo de nadie. Pero, bueno, yo digo, no son todos aciertos lo de este proceso. Los procesos tienen que ver con aciertos y con errores. Hoy por hoy, si vos me preguntás, mi conducción y la de Adriana sigue siendo políticamente Néstor y Cristina. Territorialmente, Mariano Güez nunca fue conducción de nosotros. Es conducción... Ni lo será. Ni lo será. Ni lo será. Ni lo será. Ni lo será. Porque evidentemente a las pruebas me remito, ¿no? En Lincoln y en Chacabuco ganó el Frente para la Victoria. Pero zona rural, ¿cómo fue? No es que solamente ganó ahí, sí, por mucha diferencia. Así también. ¿Sabes cómo se ganó? Militando. Militando. Vos tenés una idea, tenés sobre la que trabajás tus convicciones, vas, encarás, y bueno, algunos te dirán que sí, otros que no. Acá no hubo, por lo menos, lo que uno puede a priori decir, que no hubo convicción. Entonces, no puede ser conducción de uno alguien que no está convencido como nosotros. Por lo tanto, no puede ser, nunca va a ser conducción. Ahora, nosotros no queremos ser una fuerza testimonial. Si me decís que... yo me escuchaba, no sé, en otro ámbito, ¿no? No, porque vamos a repartir. Unos muchachos de una agrupación cercana. Si nosotros queremos llegar a la intendencia porque queremos repartir. Y yo decía, nosotros queremos repartir, pero ojo que lo decían bien, no es que lo decían mal, ¿viste? Sí. Aparte tienen cierta formación intelectual. Nosotros queremos llegar a la intendencia porque queremos construir una historia más colectiva, donde haya una participación popular que defina el sentido político de los vecinos de Morenos. Y una de esas experiencias, de la cual yo fui parte, se llamaba Consejos de la Comunidad. Un lugar donde... una experiencia que se dio en los 80 y que Alicia Kirchner trata de replicar en la Acción Social en las distintas provincias, bueno, con a veces con más acierto, a veces con menos acierto. Y lo cierto es que a muchas zonas, ¿no?, tuvieron éxitos importantes, ¿no? Uh-huh. Y porque en realidad no solamente era el peso de la estructura partidaria, porque en Cuartel Quinto casi todos acordábamos las prioridades y había algunos que tenían la voz contante, como era el Bebe o como era yo, y la gente reconoció ese proceso. Ahora, en el cruce castelar era todas las agrupaciones políticas y un hombre que tiene una visión distinta. que convencía al resto, era el Rolo Freire, ¿sabía vos sí, eso? Sí, sí, sí. Y entonces vos decís, y cuando se juntaban, más, es decir, Freire iba con una orden, tenemos que lograr tal cosa con la comunidad, y Rolo se ponía a hablar y se hacía otra distinta, porque se consensuaba en la comunidad qué es lo que convenía a cada una de las zonas. Y entre juicios hicieron un montón de cosas importantes, es decir, en ese ida y vuelta, ¿no? Donde Rolo aportaba el 80% a partir de su... Ajá. capacidad de reflexión, y así se fue haciendo en distintos lugares. Después, cuando se vieron que se vio por ahí, y eso creo que fue el mayor error de Coco, que a lo mejor no se le respondía, le restó entidad y valor. Es decir, pero una de las cosas esenciales de ese proceso es que existían los delegados municipales. Había un lugar en cada zona donde había un delegado y un subdelegado que atendían a los vecinos y resolvían los problemas de los vecinos. Es decir, en su conjunto, cuando se reunían los consejos de la comunidad, o en particular cuando había cosas más cosas de vecinos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que parte de esa posibilidad de construir políticamente pasa por tener una propuesta descentralizada de gobierno, donde se pueda discutir parte del presupuesto de la municipalidad con una gran participación, y que yo creo que eso va a traer aire fresco a Moreno. Bueno, la última pregunta. El 28 de junio lo votó a Kirchner, ¿verdad? Totalmente. ¿Y en el orden local? Y yo voté la lista Frente para la Victoria. Bien. ¿Le tengo que creer? Y hasta ahora no me dijiste esa pregunta en función de otras cosas que te fui respondiendo. No sé por qué me va a preguntar esto. Me da para que... Tijera no llevó, ¿no? No lleva tijera. No lleva tijera. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, a lo largo de este programa, como buscando un cierre, me parece que cuando se habla de crisis política, tiene que ver con lo que se ha planteado aquí. Creo que lo dijo Benítez Overa. Si hoy Dualde es el que aparece, y hace 20 años estaba, es que algo no se hizo. Digo desde el peronismo. Pero esto alcanza a todos los partidos políticos, porque la formación de cuadros no es patrimonio de uno, sino es patrimonio de todos. Y cuadro no es para colgarlo, sino para escucharlo, para alimentarlo, para darle el espacio y el lugar. Si es que se quiere recuperar aquello de la política como una acción, no como un trabajo. Me parece que ha ocurrido en esta Argentina que muchos ven a la política como el trabajo y de allí la perpetuidad, el trabajo y la salvación, no la política como un aporte, como una entrega, como algo superador, algo que transforme, no lo individual, sino lo colectivo. Y esto es un problema cultural que hace a la política desde ya, pero que abarca lo social, lo económico, lo educativo, lo sanitario. Y la Argentina está ante este dilema, que no creo que lo resuelvan las viejas dirigencias, porque no supieron hacerlo antes y no lo van a hacer ahora. Por ahí puede aguardarse que la vieja dirigencia comprenda que hay una energía atrás, y hablo de todos los partidos políticos, que va presionando, que el recambio generacional se produce porque la vieja dirigencia entendió o porque la nueva quiebra una estructura ya perimida, obsoleta, y elefantiásica, muy pesada. La convocatoria al diálogo que hace la Presidenta de la Nación, lo decía al comienzo del programa, me parece correcta. No sé si todos los que van a ir, incluido el gobierno, están en condiciones de dialogar. Porque dialogar, es algo que dijo Alagastino acá, en esta charla, hace la comunicación. Y la comunicación es cuando nos ponemos de acuerdo. Si hay algo en común, si no hay algo en común, no hay comunicación, hay incomunicación. Por lo tanto, si hay incomunicación, no puede haber diálogo. Habla uno, escucha el otro, habla este, el otro escuchó, pero no se resuelve nada. Salen los dos, digo los sectores, en pugna, para dirimir conflictos o no, bajo los criterios que gobernaron anteriormente esa llamada, esa convocatoria al diálogo. La Argentina tiene una oportunidad que no se perdió aún con la década del 70 y el genocidio, que no se perdió con los años 90 y el neoliberalismo, que para mí persiste en matriz. Y es esta vocación, esta energía que siempre está, porque es un país politizado, aun cuando se ha hecho mucho, para despolitizarlo. Sigue habiendo un germen, una sustancia, que ni los neoliberales, los dictadores, los que venden espejos de colores, los que construyen cortinas de humo, pueden desactivar. Y es la vocación de hacer la Argentina un país grande, generoso, solidario, inclusivo y no expulsivo. Hasta el próximo martes, gracias por estar ahí.